ritmos, con un montón de mamarrachadas, tonterías, secciones locas, entrevistas, promoción, unos buenos temas que nos va a traer Luki Sarra de Radio Rasta, que nos va a venir a acompañar. ¿Y qué más me contáis? ¿Cómo estás, Chucho? Pues nada, muy bien, una semanita más aquí, funcionando, en esta primavera tan rara y tan fría y tan lluviosa, pero bueno, oye, como siempre digo, al mal tiempo buena cara. Y nada, hoy tenemos con nosotros pues unos cuantos invitados. Están con nosotros un par de miembros del colectivo ZAP. Hola, muy buenas tardes. Apa, y tenemos con nosotros también al señor Luki, posiblemente nos... Luki Sarra, eso. Que luego la peña se confunde. Luki Sarra, que pues eso, nos demostrará su talento. Y bueno, ¿qué tal por ahí por la pecera, chavales? ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, aquí está todo, ya veis que suena todo maravillosamente bien, está todo controladísimo. Esto marcha, todo marcha. Ha sido ponerme a los mandos y... No hay nadie al volante hoy. Hoy, señores, no hay nadie al volante, nosotros solo aceleramos. No hay nadie al volante, joder. Bueno, está bien que sea Luki Sarra, yo evidentemente estaba confundido, creía que igual venía Luki Luke. Claro, mejor decirlo, ¿no? Claro. Yo traigo una chalupilla del Misterio Americana que me deja en el tintero. Madre mía. Y poco más, que hay contenido. Tú, Sampe, ¿cómo vas? Yo una vez más, la cita mensual con las noticias paranormales. Uh-huh. Hay que traer pues esas locuras, esas noticias un poco locas de la que se quedan pues fuera de la actualidad. Y bueno, espera, y poco más, pero yo. ¿Quién entra por la puerta? El maestro del saber. Isaac. Es Isaac. Revitañe, camaradas. Ahí estaba. El científico loco que vendrá a hablarnos de sus cosillas. Y nada, pues empieza Biorritmos. Sí, pasamos al tema de Jess Martin. En este caso es el de... pues no está en la pecera, ¿no? Bueno, no. Los problemas técnicos continúan. Así que... Hoy no pilota nadie, te lo juro, ¿eh? Madre mía, tarde me he puesto. Vamos en globo. Pues pínchate algún tema que tengas por ahí para que darnos un poquito de impas, ¿o qué? Bien, ha traído cosechero por ahí, me parece a mí. Esto es la maldición. Empezó como una broma, pero al final... Venga, enteraros de qué va el programa. Hay que traer mierda, se acabó ya el cosechero, ni el refresco. Hoy es martes y dan biorritmos, música con la Belén y Dola y Ratia. Mira, chavales, esto es una jartada. Están pasando muchas cosas ahora mismo. ¿Cómo se nota que hemos tenido un fin de semana muy, muy largo, verdad, Sampe? Bueno, verdad, Sampe, a mí no me líes ahora. Habéis estado haciendo trabajo de campo, ¿no, cabrones? Vamos a empezar, si os parece, con la entrevista a Luki Sarra, que ha venido con un mogollón de ganas. Joder, qué pronto. Sí, ¿verdad? A ver, chicos, ¿se nos está yendo algo por algún lado? Sí, ¿no? Sí, se nos ha ido todo de maravilla. Todo de maravilla. Sí, ya. Bueno, Luki, cuéntanos, Luki Sarra, para no confundir a nadie. Sobre todo, lo primero, ¿de dónde viene este curioso nombre, Luki Sarra? Pues tú te llamas Arkaich, en realidad. Eso, mi primo de Bermeo, una vez le conté que cuando vivía en Burdeos, los gabachos, pues por cómo yo me manejaba, decían que era un Jonag. Que Jonag significa, es que tengo perdida la práctica, Jonag, perdón, ¿sabes? Y el rollo significa zorro. Y siempre me llamaban el zorro por varias tácticas y hazañas de estas de la night que no vamos a contar aquí. Me pasaste mucho tiempo en Francia, ¿no? Ahí es donde igual cogiste más raíz ahí de hip hop y rap. Allí lo bueno es que empecé... El primer año estuve muy activo y el segundo año tuve 3 meses de depresión y desempleo. Y estuvo guay porque hay una cadena allí que es del cable del internet, así que se llama ZIC. Que son todos los vídeos de los grupos de rap de Francia, tú te haces tu vídeo cerdo y te lo ponen. Entonces se ve a nivel de toda la peña que tiene la tele por cable ahí. ¿Y cuándo empiezas tú a escribir tus letrillas, tus cositas ya? Joder, eso... Pues no sé, cuando era un crío, pues ya me escribía mis verchos y mis olerquis. ¿Y sobre qué temas escribe ahora mismo Luki Sarra? Joder, pues muchas cosas, tío. Desde el porqué de esta mierda, desde el porqué de este universo, desde por qué cojones soy así, por qué cojones la peña es así también, yo qué sé, pues un poco. Y bueno, y volviendo a lo del tema del Rap Franchute, pues es evidente que yo de la criba que hacía era los que iban de tengo un Mercedes y así, bueno, hacía unos pringados. Y luego había los que eran los que peleaban por su barrio, rollo Sniper, yo qué sé, qué más. Aquí es muy conocido NTM, Nick Tamer, yo qué sé, grupos así, que son buenos, que tienen un sonido que te cagas, y yo qué sé. Y luego está la canción francesa, que es Política a Muerte, que también ha mamado de ahí, de las raíces multiculturales, como les gusta decir a los señores de traje y corbata, sabes que hay en Francia, y luego la rabia y la opresión social. Es lo y, que... Cuéntanos, tú te has estado, metido en colectivos y así, de rap. Yo... En los Chacales, no me equivoco, ¿no? O sea, eso eran los colegas del barrio que tenían su pequeño sound, que triunfó en su época y luego se... Pues luego por cosas de la vida, del trabajo y cosas así, pues al final no se puede concretar el trabajo y el resultado pues es el que es. Yo te estuve viendo hacer una movida muy guapa ahí con el Nebula, con el Vega... Pero es que eso es Mifa Sound, tío. ¿El Mifa Sound? Pues cuéntanos, ¿sí? ¿Cómo fue tu aventura con ellos? Pues la aventura es que yo estuve con ellos, pero por dificultades pues al final me rayé y me fui a mi bola y me encontré con un colega, con el Vega. Un colega que rapea y así, y empezamos a rapear noches de cerveza y demás cosas, así, pues en casa del colega pinchando bases. No puedes decir, que no pasa nada. Y yo qué sé, tío, y rapeando a saco, luego empezamos a pillar instrumentales de reggae y una cosa llevó al Nebula, y como estábamos con Nebula y estaban los Chacales, pues vino... Al final se animaron a venir con nosotros, pero nosotros les dijimos que como tenían letras, que tenían rencillas con gente con la que nosotros tenemos buen rollo, ¿sabes? Al final con los años tienes buen rollo con casi toda la gente de buena voluntad. Pues les dijimos que no, que esos temas eran suyos y que el nombre teníamos que ser algo, pues más, yo qué sé, pues como el Club de los Poetas Violentos, que se convirtió en CPV, no sé. O sea, rollo, coño, ya no somos unos niñatos, tío, ¿sabes? Ya tenemos que ser un poco serios, cojones. Oye, ¿para cuándo un rap de La Irola? Porque para el que no lo sepa, Luki Sarra es un colaborador habitual de Radio Rasta, el programa que nos sigue. ¿Quién no sabe eso? Venga, hombre. Joder, es que ya he cantado 3 veces en Radio Rasta y encima una vez repetí el tema... Y entonces es como, ¿sabes? Yo no quiero ser pesado. Si alguien no le conocía, también se está dando cuenta que es de Radio Rasta. Tienen los biorritmos mucho más lentos que los nuestros. De hecho, ya ha hecho alguna colaboración con nosotros. Sí, ¿eh? Luki es de los fijos, que se pasa por aquí antes. Lo estamos apadrinando poco a poco. Yo tengo una pregunta para Luki Sarra. ¿Siempre con bases de reggae? No, de hecho yo os he traído una base de rap. Sí, una de rap, una de drum and bass. Bueno, o Jungle, no lo sé. Específicamente no sería muy capaz de decir si es Drum and Bass o Jungle. Y otra de reggae, creo, y una de dancehall, que esa es la última. Porque hay gente que dice que no me gusta el dancehall y a mí me mola, pero me mola el de el 2000, yo qué sé, tío. Me gusta ya lo que está ya pasado. Sabes que en su momento me gustaba. Arcaich, don Luki Sarra. Lo pasaste mal con el tema de Cucucha. Yo sé que perdiste peso y todo. Te sacaste ahí un tema de las entrañas. Cuéntanos cómo viste la experiencia, cómo la vives de hoy. Quéjate de algo también, no sé. Pues yo te digo que, por ejemplo, los chavales que tocan en Cucucha, o que tocaban los chavales de Aquerienbe, que yo llevo años enseñándoles, por ejemplo, yo les estoy viendo tocar a un nivel y ir a todos los eventos. Van a ir al evento este de Donosti de Amaika Colore a tocar los chavales, yo que sé, me cuentan que la gente del circo está haciendo cosas, luego no sé, creo que las chavalas que bailan también están haciendo, no sé, tío, al final la peña que estaba ahí se sigue moviendo y lo bueno e importante es la semilla. Yo, por ejemplo, pues enseño percusión y empecé en Cucucha, tío, con la peña haciendo una movida ahí a nuestra bola, tío, ¿sabes? Para tocar y bueno, y luego hicimos un festi de reggae para comprarnos unos tambores, yo qué sé, tío, todo eso, lo que en euskera se dice cuchu, Pues eso, tío, ha quedado ahí. Es como si hubieran cortado un árbol, pero las raíces que han quedado ahí siguen brotando, ¿sabes? Supongo que como MC te viene bien también ser percusionista. Y al revés. ¿Qué? No lo habías pensado. Pasa palabra, Luqui. Pues no lo sé, tío. Luqui, te veo un discurso muy melancólico. ¿Hay sitio para la esperanza o no? A ver, tío, yo tengo una vivencia, una forma de expresarme muy, como muy depresiva, pero la realidad, tío, es que gracias a esta mierda de crisis se están abriendo nuevos campos, se está hablando, por ejemplo, de la soberanía alimentaria, de lo que va a pasar con el petróleo, está la gente de decrecimiento, está el banco este justo que hay en San Fran, que debe ser el único banco del puto estado español, ¿sabes? Yo qué sé, y igual es momento de que la gente se entere, ¿sabes?, de estas movidas y que ahora es un buen momento, y aunque lo tengamos que pasar mal, pues bueno, tío. Es que mira, hoy pensaba una frase y decía, con este rollo de la no violencia, habría que ir a las manifas y decir, con nuestras cabezas, pararemos vuestras porras. ¿Sabes? Porque es que al final... cita. Es que al final, tronco, ¿qué queda? Ves a la peña que están ahí en la calle manifestándose contra los putos banqueros, que los de la peña de los desahucios, y están ahí 40, 50 tíos, y hay no sé cuántas furgonas de belchas, y encima están los belchas ahí, en plan violentos, tronco, y eso está todo lleno de cámaras, tío, y son cuatro pelados, que hay gente joven, pero hay gente mayor, tío, que igual a una persona de esas le das un porrazo y te lo cargas, tío. Que ya pasó lo del Aitor este que le mataron, tío, que en Cucucha fue una suerte de puta madre, que en todos esos tumultos había señoras y gente mayor del barrio, tío, que la peña, o sea, la peña menos por suerte, incluso en esos momentos tiene cuidado y no pasa nada, tronco, pero que podía haber pasado una desgracia que por suerte no pasó, bueno, sin contar pues toda la gente a la que reventaron a hostias. Bueno, pues yo creo que después de esto es el momento de que cantes con el alma, ¿no? Y nos cuentes ahí un poco cantando, como tú sabes, todas esas cosillas que tienes dentro. Okay. Vamos allá, Luqui Sarra. Ponle esa base y pónsela bien alto, que la escuche bien. Cuánto dolor, yeah, cuánto dolor. Cuando das lo peor que hay en ti, te caes, desciendes, te enciendes y ardes quemando todo lo que está a tu alrededor. A veces la soledad es la mejor de las compañías, pienso yo. Dime si crees y te echaron profecías, si ves que se van cumpliendo y de nada serví decir lo siento. Cayendo en lo más bajo, tú creías que no lo harías, que se equivocaban, pero que narras vacías palabras. Y la rabia, ¡ah! La rabia siempre está presente con raíces en el pasado. Y todos los momentos buenos se vuelven vanos cuando hago, hacemos, explotamos. Ondas expansivas, gotas de lejía en tus ojos rojos de ira. Lastiman a quien más estimas, el palo torcido es de la base. Demasiados malos momentos, demasiado desfase, demasiados enfrentamientos, demasiadas malas fases. Sigues caminando por este infierno al que algunos llaman vida. Y no olvidas todas las veces que lastimaste a alguien de tu familia. Dicen que el tiempo deja a cada uno en su lugar, y tú gastas la poca fe que te queda en rogar. Oh Dios, dime que no es verdad, que este no es mi destino. Dime que encontraré mi camino que me lleve a algún lugar donde no estallar, no reventar, y al fin pueda vivir en paz. Paz. Dos no discuten si uno no quiere. Estás seguro que no eres esa persona que quieres. Cómo encontrar la paz sin enfrentarte, autoencontrarte, sanarte sin buscarte. Cálmate, acabará en desastre. No puede ser, cállate, tátate, aguántate. Tienes que controlarte. Hermano, se me va la pinza, pero empiezo improvisando. Estoy cansado, tantos momentos malos. Estoy cansado, tanto he vivido, tanto me he rajado, tanto me he jodido, tanto me he perdido por el camino. Y sigo improvisando diciéndote que estoy cansado, no quiero más enfrentamientos. Demasiado he explotado tantas veces, la puta rabia estalla y mi labia. Parece que arranca como un pitbull con rabia, que te ladra, que te muerde, que te arranca las entrañas. Yeah, cuántas patrañas. Miedo a amar, miedo a la felicidad, fealdad en los actos, demasiados pactos rotos, como fotos, como lobos que te arrancan el alma y las entrañas. Y se me sigue yendo la pinza y sigo improvisando, porque este puto tema lo estoy cuajando, porque simplemente, tío, desde la humildad y al respeto a toda la gente de verdad, yes, respect. ¡Vamos, Loki Sarra! ¡Vamos, claro! Aquí se va a quedar con nosotros y va a seguir cantándonos unos temitas más, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí, sí. No te veo muy satisfecho con el resultado, porque nosotros nos hemos quedado encantados. Sí, sin más, ha sido inesperado. Muy bien, eres un autocrítico del copón. Inesperado, sí. Bueno, vamos a ir por la pecera, que nos cuentan. Bueno, pues hoy os traigo, pues como ya he comentado en el sumario, una sesión más de las noticias paranormales. Hacía tiempo que no venían por aquí, ¿no? Las bueno, noticias paranormales. No ha coincidido contigo. Una vez al mes más o menos ya traemos la cita. Ahora os vais a cansar de verme, ¿eh? Ahora sí, claro. Ahora ya vas a enterar de estas cosas. Bueno, ya sabéis, son noticias. Os traigo 5 cortitas y son 4 son verdad y una es falsa. A ver quién la acierta, vamos. ¿A qué acierta? ¿A que no? A ver, va, chavales. No vale mirar la chuleta, ¿eh? Nada, da igual, si no viene cuál es mentira y cuál es verdad, claro. ¿Sabes? O sea que... Vale, publica una foto con su apodo escrito en cocaína y les articulan la banda. Esta es su lumbrera que ha puesto su nombre ahí, todo gangsta, ahí, con un pedazo de pollo de cocaína enorme. Y pues ha puesto su nombre, lo ha colgado desde su móvil. Y pues nada, te han ido tirando un poquito del celular, la han localizado los Scotland Yard, porque esto ha sido en Londres. Sí. Y nada, pues le han caído 92 años y medio en prisión a toda la banda. Y han pillado 4,5 millones de libras en droga. Entre éxtasis importado, anfetaminas, cocaína y cannabis. Eso es mucho mogro, ¿eh? Tenían un montón de fotos, además. Pues ya te digo, esto se sacaba de las fotos ahí con la hierba, con todo un poquito. Bien, los mejores trasteros de Olavega, ¿eh? Bien, los mejores. Olavega está limpio ya, ya pasó la Gran Depresión por allí. Sampe, me ha recordado ahí que en las épocas aquellas de, yo que sé, hace 10 años o así, sacaron una noticia que en el superpuerto habían pillado 10 toneladas de China de la buena. Sí. Y que había sido el mayor descubrimiento y el alojo y no sé, el alijo y no sé qué. Pero luego en la calle el precio del hachís no cambió. Entonces yo dije, tío, para que pillen 10 toneladas y sea como que no se note, tío. Lo que entra sale, Luki. ¿Sabes? Es como que... entra sale. Así es. Y nunca declaran todo lo que han cogido en realidad. No. Las máquinas esas de quemar. Eso lo, no sé. Eso de quemar, ¿dónde? Que me avisen que me doy un paseo por ahí, a ver lo que pasa. A mí me han dicho que a veces se lo regalan a los enfermos del cáncer. Bueno, eso, a veces. Y te eso. Juro por Dios que esto es verídico. Que me lo ha dicho un señor que trabajaba en un cuerpo de policía que no voy a nombrar porque paso de marrones. Porque pues yo no te líes más, ¿no? Porque yo no me creí la historia. No, pero te juro por Dios que el señor que me lo contó estaba convencido. Ahí lo dejamos. ¿Verdad o noticia paranormal? Digo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Igual ¿quién es de sabe? La chalupa eso también. Yo creo que sí. Bueno, siguiente noticia. Un comandante se queda fuera de la cabina al atascarse la puerta en pleno vuelo. El señor comandante tiene ganas de orinar, sale de la cabina. No es un chiste, es la noticia. Y el señor, pues en el baño, sale del baño y al intentar entrar en la cabina la puerta estaba atascada. Y no conseguía ni el segundo piloto, ni el comandante abrir la puerta. Supongo que el avión estaba ya en vuelo. El ¿no? avión en vuelo, estaba claro. El avión en vuelo y bueno, pues el segundo, como quien dice, aterrizó y consiguieron arreglar y volvió a despegar el avión. No fue capaz de poner el piloto automático. Esto ha sido en Air India. ¿En Air India? Sí. Ahí está, ahí lo dejo. Por si alguien tiene que hacer un viaje de cerca del próximo, para que lo tenga claro. Según un estudio, y esto es para atentas todas chicas, el bolso de las mujeres tiene más bacterias que un retrete. Muy bien. Muy bien. Las asas, el rímel y el lápiz labial son los que más gérmenes acumulan. Ahí se me apoya todo, se mete todo en el bolso. Chicas, no se acaban de limpiar todos los bolsos, todo lo que merece la pena, o sea, todo lo que hace falta, vamos. Esos bolsos de invierno a verano, pues se quedan ahí en el armario, no se lavan. Uh-huh. y coge, maceran y ahí tienes un cultivo. Como las buenas sartenes, ¿no? Eso es, sí, hay señor. Una leyenda por ahí que dice que para que se la comida las sartenes no hay que lavarla nunca. Nunca. La siguiente noticia, un hombre consigue pagar con un billete de 30 euros. Esto ha pasado en Alemania y era una falsificación de un billete de 20 que se habían confundido con el número y que pues el tío se encontró varios billetes por lo visto, pero se pensaba que era una broma y tal, se quedó con uno para enseñárselo a su mujer y se le escapó. Al comprar tabaco se le escapó y pagó con los 30 euros. Y le metió la bola, ¿no? Dice, sí, sí, pues, sí. Ahora han sacado nuevos billetes de 5 euros, pues también hay de 30 la euros. La tía ni se enteró. No tienes ni pies ni cabeza esta de los 30 euros. No tienes ni pies ni cabeza, vale. Es verdad, 100%. Y la última noticia, esta me ha encantado. Un campesino chino es capaz de cortar sandías con las uñas de los pies. Esto es increíble. Este es un chaval que desde los 7 años no se corta los dedos de las uñas. ¿Y quién se las come? Bueno, el caso, las tiene como si se las hubiese hecho con lija, como cuchillo. El cuchillo de James Bond que sale del zapato, ese. Sí. Pues sí. Así, pero 5, imagínate. O igual estilo serrucho. No. Las tendrá agavilanadas, es el nombre. No, no, el rollo es que las tiene pa'lante, ¿sabes? O sea, pa'lante. Salen como un cuchillo, como una cuchilla de zapato. Uf. Y el tío es un campesino de. Bueno, no sé dónde es, no lo he traído. De 39 años, bueno, ya que a punto. De Sichuan. Y que corta esa. Hizo kung fu en el colegio, como todos sus compañeros. Y este tío. Hostia. Y este tío aprovechó las uñas para cortar. Tiene vídeos en YouTube y la hostia cortando sandías con las uñas. Que es como un híbrido entre Freddy Krueger y Bruce Lee, ¿no? Y Bruce Lee, lo mismo, eso es. Ahí las da, Lucky. Tiene que trepar por los cocoteros, ese también de cojones. Bueno, ¿eh? Ese te lo tira, el cocotero. Va con los carpones ya, de bueno, serie. Resumen. Venga. Publica una foto con su apodo escrito en cocaína y desarticulan su banda. Un comandante se queda fuera de la cabina al atascarse la puerta en pleno vuelo. El bolso de las mujeres tiene más bacterias que un retrete. Un hombre consigue pagar con un billete de 30 euros y un campesino chino es capaz de cortar sandías con las uñas de los pies. Yo me mantengo en la de los 30 euros. Yo secundo la moción. Que no, ¿y cuál? ¿Qué? Pues yo me parece bien, pero voy a decir el sandías. El sandías. Isaac, 30 euros también. ¿Y Luqui, tú cuál dices? 30 pavos. 30 pavos también. ¿Vosotros, chicos, queréis opinar? ¿Chicos de Zap? Yo creo que lo del avión, porque lo de las tías es bastante normal. Nos hacen cosas muy raras, no sé, yo creo que el avión. Y lo del chino es muy común también. Y lo de, es lo del chino, sí, señor. El chino, ¿eh? Es lo del chino. Y el tío sí consiguió pagar con 30 euros. La verdad es que la foto de la falsificación es clavado, es con un billete, pero en vez de un 20 es un 30. Uh-huh. Pero está conseguido, o sea, logradísimo el billete. De todas maneras, qué lumbreras, ¿no? El que falsifica ese tipo de billetes. Bueno, parece ser que era para una coña o algo así, no sé, algún tipo de programa de televisión o algo así, se quedaron por ahí. Sí, sí, han metido un montón, pero que empezó como una broma, vamos. Y ahora están rotados. Y el papel muy logrado. Esa es la colaboración de uno de los duendes, que nunca habla, pero de repente hoy se ha sentido indignado y ha dicho, venga, ¿sí? Lo voy a soltar. Tienen voz, de verdad. Y hemos recuperado la canción de Ace Martin, que después de la época de sequía que ha tenido, pues no vamos a dejar de ponerla. Sí, nos ha hecho una versión de Los Abuelos de la Nada que se llama Costumbres Argentinas. Vamos a escucharla. Guardo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez. Tengo en la mano la carta para jugar el juego. Cuando quieras, caminando, caminándote mi calle que quizás yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir que no. El problema es otra vez la situación, cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. que quizás yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir que no. Costumbres argentinas, interpretada por Ayes Martín. En especial para Biorritmos, que ahí queda eso. Ahí queda eso. Que estaba baguete, que nos había faltado semanas de traer temitas, ¿eh? Un poco inspirado. Bueno, ¿y con qué vamos ahora? Pues me parece que con la sección de Chucho, ¿no? Tú sabrás. ¿Dónde está el aullido, Chucho? Tío? Yo no puedo empezar. Si no hay un aullido, no puedo empezar. Vete empezando, que yo te quiero sorprender, Chucho. Pues bueno, hoy traigo un par de amiguetes por aquí, del colectivo Zap. Tenemos con nosotros a Sier y a Miriam. Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis? Hola. Bien, ahí. Pues nada, contarnos un poco qué es Zap. Porque se pronuncia así, ¿no? Lo primero todo, Zap. Muy bien, sí, ¿eh? Nadie lo pronuncia bien. No, sí. Claro. O sea, la W es muda. Eso es. Ah, es algo más que nada de estilo, ¿no? Visual, algo visual. Espera, Chucho, que estamos teniendo muchos problemas. Tenemos problemas técnicos. El tema micro se nos está yendo de las manos. Sí, oye, la maldición del cosecha está al alza. Ha estado a tope y no se le escucha a la pobre mujer, joder. Uh-huh. A ver qué tal ahora, la prueba. Hola, Miriam. Sí, ¿me oís? Sí, te oímos. Ahora ya sí. Muy bien, pues nada, contadme, ¿qué es eso de Zap? Bueno, Zap es un proyecto que nace hace 4 años de una asociación, Acería Arteac. Acería Arteac ya lleva 16 años en el Cerro Jaure, bueno, en la Ribera de Deusto. Uh-huh. Y hace 4 años con la transformación que se va a dar en este barrio, van a convertir lo que es una península ahora mismo en una isla. La cortan, le ponen puentes, uh-huh, y la idea era derribar todo lo que había y volver a construirlo. Sí. Este plan ha ido cambiando, pero bueno, nosotros como asociación cultural pensamos que en ese durante de obras teníamos que hacer algo como asociación cultural y creamos TAP, que es como una mirada artística, innovadora, de ese proceso de transformación. Uh-huh. Y nuestra idea era realizar actividades en ese durante para que el barrio no quedara parado y aparte pues espacios que se iban quedando vacíos, ocupándolos de alguna forma, bueno, pues alquilándolos para poder meter a gente dentro a trabajar con un alquiler bajo. Y entre estas actividades creamos el Zona Franca, que es un festival que hacemos cada 3 meses, sí, con el cambio de estación, y lo que hacemos es como una... Sí, el cambio de estación se puede llamar así. Está original, ¿no? Porque mucha gente hace un festival al año, pues bueno, ¿por qué no hacer 4 al año? Eso, ¿no? Es. Es un poco pues para acercar a la gente al barrio, para mostrar todas las actividades que se realizan, porque no solo estamos nosotros, uh-huh, también están Carola Circo Espacio, Circo Zaurre, está Gure Txoko, está Idave, hay un montón de colectivos, aparte de nosotros también, que están en el barrio, que están realizando un montón de actividades y no se ven. De esta forma es para acercar a la gente mediante actividades, conciertos, talleres, cualquier cosa que se nos ocurra, uh-huh, para acercar a la gente al barrio. Pues con tanto colectivo no hay guerras territoriales o algo así, yo me quedo este pabellón, no, préstamelo. No, nos llevamos bastante bien. Sí. Parece que mi compi desde la pecera quería preguntarte algo. Crazy Town estuvo por aquí, que también yo creo que es parte de, ¿no? Sí, es de esta gente. Colectivos que está dentro de esta. Sí, somos, sí, buenos amigos de Gorka y de Crazy también. Sí, también tiene actividades para este fin de semana. Entonces, me habéis dicho, objetivos a corto plazo, que, o sea, pues eso, de dejar que artistas o que gente que quiera expresar cosas vayan ahí. Eso es, que encuentren un espacio donde hacerlo y nosotros intentamos ofrecer ese espacio en la medida de lo posible. Uh-huh. Al final... cuesta en los tiempos en que vivimos, pero bueno, dentro de los espacios que nosotros hemos ido tomando o tenemos, intentamos ofrecer espacio a la gente, pues por lo menos para que tenga un sitio donde empezar. Normalmente siempre las colaboraciones que hacemos empiezan siendo de un año, para que la gente tenga un espacio en desarrollar su proyecto por lo menos durante un año, a un bajo alquiler. Luego, si necesitan más tiempo, siempre las podemos alargar. Y bueno, aparte de actividades diferentes de gente que nos orientamos un espacio que queremos hacer, por ejemplo, hace 3 semanas tuvimos un festival de CEDEM, que eran gente de Bellas Artes, que vino a... Que exponer sus trabajos de fin de carrera, y bueno, pues estuvieron todo el fin de semana allí, también con disc jockeys, con conciertos en directo. Y bueno, un poco al hilo de lo que decía Luki, que esto es una puta mierda todo, pues Zap piensa de igual manera y creemos que, bueno, hay una nueva manera de hacer las cosas, y más cuando se trata de creatividad y tal, en estos tiempos en los que corremos, que ya lo decía nuestro gran amigo Einstein, en los momentos de crisis, quizá la creatividad sea la salida, ¿no? Entonces, ahí estamos mogollón de peña creativa trabajando, pues, para desarrollar todo tipo de actividades que puedan, en cierta manera, cambiar, no sé si no el mundo, pero por lo menos algo, en esta ciudad por lo menos. Luego ya iremos cambiando el resto. Vale, y para formar parte de ZAP, por ejemplo, ¿qué se requiere? Pues nada, ser una persona humana, o sea, que sepa hablar, que... Formar parte de la organización, me refiero, ¿eh? O sea, no ir allí a expresar algo, formar parte de la organización. Hombre, nosotros, mira, tenemos los brazos abiertos a todo el mundo, o sea, ahí tú puedes venir y contar, pues eso, quién eres, qué propones y, bueno, pues formar parte de nuestro colectivo, pues de una u otra manera. Ahí tenemos espacios, tenemos, pues ya te digo, creatividad por todos los costados y podemos hablar, si no, con unos con otros y desarrollar algún proyecto en común, eso seguro, porque toda la gente está súper... súper dispuesta y súper abierta a que, bueno, pues a que surjan cosas. Vale, voy con una pregunta un poco peliaguda. ¿Hay algún ánimo de lucro en ZAP? Esto es una asociación sin ánimo de lucro. De hecho, joder, tenemos un problema grandísimo, que es el mantenimiento de todos esos pabellones y tal, que aparte de que, bueno, contamos con alguna subvención, pero es mínima, es de risa, entre comillas, ¿no? Porque no da para todo lo que abarca ZAP. Entonces, pues bueno, pues ¿cómo sacar en parte dinero? ¿Cómo sostener esto? Pues vendiendo cervezas, o sea, no queda otra. Vendiendo garimbas, ¿no? Sacando sí, la forma ahora mismo de... Yeah. Entonces, como te digo, sin ánimo de lucro, lo único que tenemos ganas de crear, de hacer proyectos y que, bueno, pues que sean visibles en esta ciudad o en otras. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto con un colectivo CLEM, que estarán dentro de este festival que vamos a realizar el cambio de estación, si es que el cambio de estación se produce. Se realmente. Produce, porque yo me parece que ahora estamos en la misma estación siempre. Vamos a aplaudir nosotros. Por ejemplo, CLEM, pues igual entramos en una colaboración con la Universidad de Sao Paulo de Brasil, que, bueno, pues intercambio de artistas, electroacústica, etcétera. Bueno, pues en esas estamos, ¿no? En hacer intercambio con otras ciudades, con otros países y con otras personas, a fin de cuentas. Vale. ¿Y a quién va dirigido todas estas actividades? No hay edad, ¿no? Definida. A todo el mundo que tenga ganas de desarrollar y de crear. Eso es así. Muy bueno. Bueno, pues contarme un poquito, ¿en qué consiste lo del festival ese que vais a realizar? Pues el festival ya se iba realizando desde hace un par de años, en cada cambio de estación, como decimos, y bueno, pues es juntar a todos estos colectivos que están en ZAP, pues que cada uno exprese lo que quiera dentro de ese festival, ¿no? Que se desarrolla durante todo el fin de semana. Empieza el viernes a la tarde y acaba el domingo a la tarde también. No solo de ZAP, sino de fuera también aceptamos. Eso es. Entonces, aparte de gente de ZAP, también aceptamos gente de fuera que quiera proponer algo, lo que sea. En esta ocasión contamos con Dune Collective, que estuvieron aquí también. Estuvieron aquí con nosotros, sí. Y van a intervenir uno de los pabellones en el que hay varios módulos de trabajo y tal. Entonces, pues van a estar durante todo el fin de semana, pues haciendo intervenciones artísticas, tal. No sé si podemos adelantar alguna grandes cosa. Grandes amigos Durum. Del programa Durum Collective. Sí, Durum Collective hacen su quinta edición, Katana Tricot, ahí en el pabellón 04. Creo que van a traer a Enzo Vizcaíno, el de la guitarra este, el que canta el currículum en el metro de Barcelona. Sí. A Tunipanea, tal. Y bueno, un montón de actividades que no podemos desvelar, pero vamos, van a hacerlo seguramente. No podemos desvelar porque casi ni la sabemos nosotros. Pero ¿cómo que no? Hay algunas cosas que sí se pueden contar, ¿no? Que vienen a tocar Yellow Wish Machine, On The Rocks, el viernes. Sí, eso está anunciado. Vamos a empezar por el viernes. ¿No? Eso está anunciado ya. Eso está anunciado. Durum Collective nos ha ayudado bastante a la hora de entrar en contacto con ciertas bandas, como es el caso de Yellow Wish Machine, Pájaro 1, Pájaro 2, Viva Bazooka y On The Rocks. Luego nosotros hemos tirado de otras, como es CLEM, Electroacústica Musical. También Travis Flintan de Cisco Kids, esto será el viernes. Uh-huh. Vamos a empezar por orden cronológico. Se abren las puertas, Durum Collective, y luego a la noche tenemos On The Rocks, uh-huh. que son dos chicas que hacen electroacústica así muy melódica, muy, sí. muy buenas. Y luego tenemos a Clem de Electroacústica Musical, luego un video mapping con Travis Flint, que es el que hace los mapeos al ayuntamiento y a la Universidad de Deusto en la Noche Blanca de Bilbao. Uh-huh. Y viene con The Cisco Kids, que hacen también bases pues hip hop, drum and bass también, así. Y luego tenemos a Crazy Horse Sessions, que son dos caballos locos pinchando música. Uh-huh. Y en Pabellón 6, Patrol Destroyers. Y la Acería Acerías Club. En Acería tenemos el jazz. Esto el viernes y la inauguración de todo. En general, Crazy Town también creo que hace algo. Uh-huh. Luego el sábado tenemos, desde las 12 de la mañana ya tenemos... Eso es, horarios. ¿Cómo va lo del rollo del horario? ¿El viernes empieza a qué hora? El viernes sí. empieza a las 6 de la tarde uh-huh. y acabará pues sobre la 1 de la mañana. Una y media, dos, así, a volumen ya bajito, pero bueno, intentaremos. Uh-huh. Luego el sábado abrimos a las 12 de la mañana y todo el día. Sí. Un colectivo abre sus puertas a las 12 de la mañana y ya pues estaremos todo el día con DJ jockeys todo el día, mercado artístico. Talleres, uh-huh. las intervenciones artísticas, luego a las 8 de la tarde conciertos, también pues Pájaro 1, Pájaro 2, Viva Bazooka, Yellow Big Machine y Unai Goikolea, que cumple 10 años pinchando este año, entonces va a estar ahí pinchando también con nosotros el sábado por la noche. Uh-huh. Y en Pabellón 6 tenemos teatro a las 8, tenemos el sábado y el domingo hay teatro en Pabellón 6, el sábado en Pabellón 6 hay cabaret, también uh-huh. cabaret Soy Love en la Acería el sábado. Y bueno, pues un poquito todo eso, yo qué sé, mira, ha videojuegos. Eso es, el videojuego. Arturo Monedero, el game designer de Delirium Studios, que son uh-huh. los primeros desarrolladores de Nintendo en el País Vasco, sí. va a retar a todo el mundo a jugar con él una partida al FIFA. ¿Al FIFA? Un pierde paga, un euro pierde paga. El que gane Arturo se lleva todos sus euros. Joder. O sea, esto es muy divertido, va a estar de 5 a 9 esperando con el mando en la mano a toda la peña. Sí, y ya por último, ¿de cuánto, o sea, cuántos sitios disponéis para todas estas actividades que vais a realizar? Son supongo que simultáneamente. Espacios. Bueno, tenemos Garabia, Pabellón 6, uh-huh. Zap Lab 04, sí. Crazy Town, Acería y Delirium Studio. 6 espacios. Bueno. 6 espacios. Sí. Ah, bueno, 10. Nos podemos meter en el blog Zona Franca Zorrochaurre con TZ, zonafrancazorrochaurre.wordpress.com, que ahí podéis escuchar todo lo que viene, uh-huh. Todo lo que va a haber, etcétera. Y en el que hay una cosa muy especial, muy innovadora, entre comillas, que es. Te puedes descargar una plantilla del cartel, uh-huh. de uno de los carteles, porque tenemos el oficial y luego el extraoficial, que sería este. Tú te descargas la plantilla, metes una foto tuya, la que te apetezca, uh-huh. te imprimes el cartel, lo cuelgas en algún garito donde quieras, uh-huh. y luego nos mandas a info@zapbilbao.com, nos mandas tu cartel con la foto donde lo has pegado. Ajá. Y luego haremos un collage con todos esos carteles de la peña y el más original o tal, pues ganará algo. Que todavía no sabemos. Todavía tenemos está por pensar. Definir, ¿no? Tenemos que pensar. Muy bien. Oye, pues nada, muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí con nosotros y haber promocionado bien pues todo esto tan bonito que estáis haciendo, todo este colectivo. Espero que no tengáis problemas en el futuro con los fondos, que bueno. sigáis vendiendo muchas birras. Y nada, pues gracias por estar aquí, que salga todo bien. Gracias por invitarnos y estáis invitados, por supuesto, a la birra y a todo lo que queráis durante ese fin de semana, 14, 15 y 16 de junio. Bueno, gracias. Me lo apunto para hacer trabajo de campo. Muy bien. Bueno, lo primero, pedir disculpas porque aparte de la empanada que traíamos todos, está habiendo un montón de problemas técnicos, como habréis podido comprobar por el sonido, que estamos intentando subsanar. Vamos a ver qué tal va ahora la base la de Luki, negra. Que es muy exigente. Luki Charra, que está con nosotros en Iona Irratia. Vamos a ver si enchúfale esa base y que nos cante un temilla de esos guapos. Vivirá y morirás es una inventera, tienes que aceptar que la única realidad divide y morirás. Una inventera, tienes que aceptar que la única realidad divide y morirás. Una inventera, tienes que aceptar yo. Te empeñas en llegar arriba, vas dejando víctimas tiradas por todas las esquinas. Eres todo autoestima, pasas por encima, te da igual sea persona, amiga o enemiga. Mientras te sientes arriba en tu cima, cuando más alto mayor sea la caída. No vacilas a los buenos que arrimas, pero llegará el día que espabiles de tanta tontería. El tiempo me ha abierto el intelecto, ya no soy tan directo, pero sí más recto. Primero respeto, así siempre acierto, tiro con efecto. Te meto. Tuyo es correcto, nunca egocentro, siempre atento, despierto, zorro viejo. Para mí mis consejos más allá del límite. Del mero entrenamiento, divide y morirás, una y vencerás, tienes que aceptar que la única realidad. B-Respect, Ras Sabino, Rude Sabino, puto amo. Yeah. Oh yeah. Que conste que ni en la ducha había cantado tan bajito, Pues muchísimas gracias, Luqui Sarra, por estar con nosotros y cantarnos estos temas, ¿eh? Un placer. Joder. Todavía no te estoy despidiendo, que sé que nos vas a tocar algo más, a cantar algo más, pero... Yo lo que vosotros me digáis. Un gusto. Vamos a ver qué nos cuenta Raco de la chalupa del misterio. Pues nada, aquí al bardao, como toca en el programa, chalupa del misterio. Sí, hoy sí que tenemos psicofonías en el programa, ¿eh? Madre y no lo digo por las canciones de Luqui. Hoy hay psicofonías, hay sospechas, he traído material para investigarlo y tal vez sea punto de chalupa, incluso es eso lo que comentáis por aquí. ¡Mano negra! ¡Mano negra! al asunto es chalupa del misterio, pues ya sabéis que he estado investigando un poco, cruzando el charco. Y voy a hablar de un personaje en Nueva York. Me habéis vetado algunos. No sé por qué, son personajes que me encontráis. No sé por qué dice. Ay, Raco. Es la realidad y... Te conocen bien, Raco, te conocen bien. Tú no te inventas los personajes están ahí. Si es que están ahí, no se puede hacer nada. Tal vez Iker Jiménez sepa valorar esa información que recabó, pero bueno, el caso es que... No estamos preparados para conocer que existen ciertas criaturas, Raco. El único caballito blanco del que puedo hablar, pues es Joe, el taxista maldito. Joe, el taxista maldito, madre mía. Y en Nueva York, además, se cuentan por doquier, los taxistas. En Nueva York... Pues datos que vamos a dar sobre él. Por supuesto, solo patrulla la noche. Uh-huh. Turno de noche sí o sí. Solo te va a coger si vas solo. Nunca dirás, va, está con cuatro colegas y no escogió Joe. Es imposible. Sí. Tiene varias apariencias. Luego siempre sabrás que ha sido él, pero puede ser desde un afroamericano rasta hasta un blanco wasp, hasta un paqui con turbante. Puede ser el que sea. El tema es que te metes en ese taxi. Que ¿Tiene terciopelo en el asiento o cómo es? No, es de cuero. Es un viejo Ford. ¿Con bolitas? Cuero, es como dice Isaac, cuero raído. Un dato interesante, y esto os podéis fijar si el nivel de Jack Daniels pues no es demasiado, es que la matrícula, a pesar de ser un taxi amarillo de Nueva York, es de Florida, con las naranjitas. Ah, amigo. ¿Qué cosa? ¡Qué cítricos! ¡De temporada! Esto es interesante. ¿Y qué te va a pasar? Pues que le digas lo que le digas, pues te va a meter una espiral newyorkina. Clubs antiguos, incluso pues pensarás que has estado en clubs cerrados, antiguo Estudio 54, pues donde más te apetezca. En una espiral de vorágine de fiesta y de locura, y amanecerás inconsciente donde vivas, en el hotel, en el apartamento, donde esté, diciendo pues se me fue de las manos y ¿qué me ha pasado ayer? Interesante que viaja en futuro y pasado a 80s. A 80s, a todos lados. ¿Qué te va a pasar? Pues que dirás, es imposible que esto hayan sido los tres Jack Daniels que me tomé antes de irme solo. Porque, bueno, parece que he estado 6 meses en fiestas de Bilbao. y porque al meter la mano en el bolsillo, al rebuscar, esto, ojo, ¡ay, ay, ay! Hay una tarjeta de Joe el taxista. De Joe el taxista. Joe the Mad Taximan. ¿Desde qué época se data la primera aparición de Joe? Las apariciones, pues bueno, esto viene desde mediados de los 80 o así, aunque bueno, pues hay... Hay quien dice, ¿no? Hay quien dice. No voy a columpiarme, no voy a decir que he sido el último pasajero de Joe el taxista. No sé si estás capacitado para revelar tus fuentes. Porque mentiría, pero pues no sé si debo. Es gente muy marginal de la Ribera de Queens y demás, que además escucha el programa, lo sé, ciencia cierta, en ebooks. Uh-huh. Y tal vez no quieran que sepan. ¿Tienen miedo? Es gente escondida. No puedo decir más. Siempre aprovecha, cuando vayas a donde vayas, a cualquier parte de Nueva York, siempre pasas por su barrio, ¿no? Siempre. Peor que uno que yo me sé con el suyo. Eso es, ya sabéis. Y habría mucho más. Pues el hombre alcantarilla, uh-huh. el maldito de fuego, que no habéis dejado comentar. Gente muy interesante. Pero bueno, eso es, pero bueno, yo creo que nos vamos a quedar con la gente de aquí, con los locales, que uh-huh. hay mucho y muy variado. Uh-huh. Y nada, pero esto sí me ha parecido interesante. Sobre todo pues para el que vaya a Nueva York, cojo. Uh-huh. El taxi de las naranjas, ya sabéis que solo vais a poder dar palmas, disfrutad y no... ¿No es de estos típicos que lleva la matrícula de Nueva York y luego le dará algún dispositivo ¡chim! Y gira la matrícula y salen las naranjitas? Pero ya cuando estás montado. Llevas el iPhone, voy a grabar, es imposible, todo te va a fallar, lo único que vas a hacer es pasártelo bien y... Uh-huh. Y mi consejo es que disfrutéis. Sí. A mí yo la verdad es que fui acompañado, pero estoy por ir solo 3 o 4 sí. meses dando vueltas por la noche... Hasta que me coja. ¿Conoce New York? Por lo menos conoceré New York. Hasta ahí la chalupa de hoy. Uh-huh. Seguiremos con más personajes. Volveremos al tema local, que es grande, inacabado. Uh-huh. Y hasta aquí. Pues muchas gracias, Raco, por tu participación. Y como vamos un poco justitos de tiempo, no hay tiempo para otra canción grabada, que sí va a Luqui Serra, que nos va a cantar otra después. Vamos a pasar directamente a ese científico loco que nos visita esporádicamente, que es Isaac Newton, que está con nosotros. Isaac. Bienvenido, Isaac. ¿Cómo camarada, estás? Camarada Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la camarada. Muy bien, encantado. Un gusto. Encantado de estar, como siempre. Vuelo de Bielorrusia a ser complicado de venir acá. Bielorrusia, biorritmos, ¿no? Sí, no bielorrusa, sino bielorrusa, como biorritmos y violoncelo. Muy grande, sí, muy señor. Grande. Que viva Europa del Este. Pues hoy venía a hablar de aditivo importante que todos coméis mucho, pero no sabéis qué coméis. Hablar de glutamato monosódico. Glutamato monosódico ser cosa que inventa Kikumae Ikeda, insigne químico de Universidad Imperial de Tokio. Uh-huh. Y tú comes mucho glutamato todo día. Glutamato ser cosa que... Tiempo ser importante. Sí. Tiempo muy zorro, importante. Tiempo zorro aquí y en Bielorrusia también. Kikumae Ikeda prueba caldo katsubushi, que ser como marmitaco pero perro japonés. Uh-huh. Atún seco fermentado y ahumado con alga kombu. ¿Eso tiene todo eso? Eso tiene. ¿Cómo se llamaba? Katsubushi. ¿Katsubushi? Katsubushi. Marmitaco japonés. Marmitaco japonés. Japonés. Y descubre que tiene sabor especial, sabor gustoso, sabor que sabe así como gusto a caldo de carne o parecido. Como rico. Como rico, bueno. Y ahí aísla ácido glutamático y de ahí inventa sabor, nuevo sabor. Vosotros sabéis que hay 4 sabores. Japoneses dicen que hay 5. Uh-huh. Dulce, amargo, ácido y salado. Quinto sabor, umami. Umami. Umami significa gustoso en japonés. Yo tengo una pregunta para ti, profesor Isaac. ¿El kikkoman no es la típica salsa de soja que se vende en los supermercados? Seguro es evolución de kikkomanu... No, kikkomane es científico, pero seguro es evolución de katsumushi. Uh-huh. Esto es en 1908, ¿eh? El tiempo pasa. ¿El tiempo pasa? Sí. Tipo listo, Kikumae, patenta sabor y dice que es marca Ajinomoto. Ajinomoto significa en japonés la esencia de sabor. Japoneses son muy poéticos. Doctor, pero yo tenía entendido que el umami, el sabor, era el sabor a proteína, ¿no? Tiene sentido, sí. Tiene sentido porque ácido glutamático es aminoácido. Aminoácido es una cadena de amino y carboxilo, es decir, forma péptido que si es largo, hace proteína. Y proteína sabor a carne, luego tiene sabor. Lo que hace... Joder, Isaac. Lo que hace es que tú percibe aroma como si fue parte de gusto. Entonces tú pruebas cosa con Ajinomoto y sabe a más. Es tal vez parecido cuando vas a comprar las salsas que hay siempre en el último rincón el extracto de buey, el extracto de carne. ¿Tiene algo que ver con el umami o no? No sé si extracto de carne aquí en Europa puede ser probablemente... No hay Eroski en Bielorrusia. No, en Bielorrusia. Bielorrusia. Consumer tenemos. Soy más de IFA. Pero de IFA no. Se ve que el comunismo no ha hecho mella en ellos, ¿eh? Pues si tú sabes, cuando tú pruebas algo, solamente hay cuatro sabores y además huele. Pero si tú huele y sabe, que es cosa que hace este glutamato, si tú pruebas cualquier Lays, no sé más marca de patatas, la que sea, patata Biorritmos, la que sea. Hamburguesa, cosa cualquiera, si tú ves E621, estás tomando glutamato monosódico. Tú haz prueba y casi todo tiene. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de tomar todo ese glutamato que nos nombras? Pues el primer efecto secundario es que es un poco adictivo. Tú sabes, si haces pop, no stop. No stop. Lo echas hasta en el colacao al final. Y también, ¿no? Hay otra que dice, a que no puedes probar solo una, creo que es el Lace, ¿no? Eso es. Pues estos dicen que es cosa de glutamato monosódico. Antes pensaba que glutamato creaba síndrome de restaurante chino. Uh-huh. Es un síndrome grave que te crea quemación en nuca, opresión, así como que no puedes respirar y sudoración. Pero han descubierto que es por alergia, no es por... sí. Alergia a gamba y cacahuete, que es mucho en comida china. Es el glutamato, por eso es todos los platos que hacen en los restaurantes chinos son tan sabrosos, ¿no? Por este producto que utilizan. Claro. O sea, puede ser, te pueden poner rata fileteada, que le ponen glutamato y ya es la hostia eso. No lo querrás extrapolar a ciertas patatillas tres salsas. No preguntes, no preguntes. A la próxima paella que os haga, cabrones. De verdad... Crees adictivo, genera más hambre, como otras cosas que fuma, hasta un 40% más de apetito y la adicción, han descubierto que hay glutamato también en cosa natural, como alga, champiñón, tomate y también leche materna, es muy adictiva, yo pienso que muy adictiva, a mí me genera mucha adicción, 10 veces más que leche de vaca. Y aquí se termina Isaac. Un placer y que te desplaces y compartas tu ciencia con nosotros, pues es un detalle, ¿eh? Valiosísima información la que nos aporta Isaac cada vez que viene, sí, desde luego. Muy grande, muy, Isaac. Muy interesante. Aunque te tengamos que pagar el vuelo, pues bueno, lo costeamos aquí a Scott sin problema. Menudos somos con eso. Hay que presupuesto para todo. Si hay que poner bote, ponemos bote, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Luki. Nos queda poco tiempo, así que vota, tema bat, ¿o qué? Venga, ya temita despedido, entonces. Bueno, a ver qué nos cuentas. A ver si acerta, Luki. Otra te pongo, a ver si esta base te mola más. Ok, bueno. A esa te la he puesto mejor, ¿eh? ¡Cucú! Sí, esta va por la gente de Cucú, ¿eh? Cucú Chavisirik dira. Itxaropena galdu behar etena, bildu gaitezen denok batera, egin dezagun denok aurrera. Gataukagu benetako aukera. Egoak ebakin nahi dizkioten txoria. Beti danik izan gira Euskal Herria. Aukera dezagun gure soria. Bota ditxagun normak eta esiak. Gizartean oinarritutako herria. Denok bilduta daukagun garantia. Ama lurreira botatugun hasia. Ez du lehortuko euren hipokresiak. Ibiltzen gera hasiak. Ez gaitu pozoiduko euren geziak. Txoriak utxiko dukabiak. Ez du ezer lortuko gure mafiak. Batu gaitezen mundu osoko herri guztia. Lehenengo komunismoa jarraian anarkia. Hasi gaitezen gure herri txikian. Defendat ezaguna manurbizia. por toda la gente que cayó, por toda la gente que cae por luchar por un mundo mejor, por un pueblo mejor, por un barrio mejor, por un mundo más justo. Yo, no nos silenciarán sus balas, no nos doblegarán sus armas, por todas las víctimas que yacen en fosas que no les interesa levantar, políticos que callan y dan dinero a la banca, por todas las víctimas de su venta de armas, nunca más un genocida sin castigo, dinamita para el valle de los caídos, que de tantas víctimas fue testigo, cuando pedirá el puto Pepe perdón de tanto genocidio, guerra Marruecos, guerra civil, posguerra, Sahara Occidental, Irak y Afganistán, tan, Cucucha tiene que seguir. Mentiras son mil, es así, gure gurasoei, da euren gurasoei, eskertu behar diegu itxaropena galdu ez izana, frankismaren atxaparretan erotzerako antzita garborkatzea du izaztu behar, isuritako odol guztia papapa, itxaropena, galdu behar ez dena, oainanaina, itxaropena, galdu behar ez dena, itxaropena, galdu behar ez dena, zen denok batera, egin dezagun denok aurrera, gardaukagu benetako aukera, beti entzuten euren egutena, noiz kontatuko digute egi guztia, behar duguna askatasuna, behar dugun arre guztien batasuna, zein izan behar du gure erantzuna, irten bide bakarra maitasuna, errespektu gaze donora joateko gaitara kapitalismoa dugu arazo bakarra, itxaropena galdu behar ez dena, especial biorritmos, radio rasta, irola irala irratia, mi compañera, mis canes dun dun bronx, Sabino, profesor G, aquí también, también, tan por supuesto, mi fa san, mi positive, mi hotan, aquí Luki Sarra es el que aquí ha estado, y me despido y os digo amigos, simplemente positivo, día a día, ese es estar activo, estar activa, esa es la movida, esa es la historia, así que venga, despertaros con una sonrisa, aunque haya demasiada brisa. ¡Bra, bra, bra! ¡Grandísimo! ¡Luki Sarra! ¡Dispara con bala, Luki Sarra! En Biorritmo, si no le ratía, no nos queda nada. Dar las gracias a la peña de Zau que han venido. Gracias, chicos. También tenemos que intentar conseguir que los duendecillos no nos muevan los la mesa y todos estos rollos. ¡Mano negra! ¡Mano negra! A ver lo que pasa. Bueno. Venga, gente, nos dejamos con Radio Rasta. Hasta la semana que viene. La cita, una cita, Chucho. Todo lo que han visto es fruto de su imaginación. No le den más vueltas, no tiene sentido. Harry Houdini. Venga. Oye, la de Juarma, la de Juarma, del rigor, del viejo Juarma. Es muy corta. Ser joven es abrir litronas con los dientes. Venga, chaval, venga. Venga, estamos.